Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprenden. No es clase, no es radio, es tu radio. Ana Rocío Silva y Sergio Delgado. Los saludamos desde la Radio con Clase, un programa radial del Santiago Pérez para Zipaquirá, con el apoyo de la Secretaría de Educación del municipio. ¿Cómo está, Sergio? Bien, profe, todo muy bien. Afortunadamente el día de hoy empezó con una lluvia muy refrescante en esta cuarentena. Y pues un saludo muy especial a la bella Villa de la Sal y a todos nuestros oyentes que nos acompañan hoy. Bueno, Sergio, contémosle a nuestros oyentes acerca de nuestro programa. Hoy vamos a hablar un poquito de poesía porque yo he notado que mis estudiantes le tienen un poquito de aversión debido a de pronto al lenguaje que utiliza y a las formas que maneja. Entonces vamos a trabajar un poquito en ese entorno para ver cómo funciona. Vale, profe, este es el primero de una serie de tres emisiones sobre este tema. Vamos a tener la sección Te Reto, luego vamos a tener la sección Dígalo con Calma y vamos a finalizar con La Moda No Incomoda. Entonces, ¿qué te parece si empezamos? Empecemos. Entonces, vamos a la sección Te Reto. En esta etapa de cuarentena hemos tenido muchos retos, Sergio, y los retos son físicos, los retos son de comida, los retos son de diferentes especies. Nosotros hoy les vamos a poner un reto diferente a nuestros oyentes. El reto consiste en hacer la lectura dramática de un poema. La lectura dramática es hacer una lectura con todas las acentuaciones, pero esta vez va a ser de poesía. Ese reto lo van a grabar en su celular y nos lo van a enviar al siguiente teléfono, 311-824-0492. Creo que valdría la pena repetirlo. 311-824-0492. Listo, creo que ya lo tienen. Listo. Entonces, ya planteado el reto, esperamos que nos lo lleguen en el transcurso de esta emisión. Bueno, profe, pero danos un ejemplo, ¿cómo es eso? Quisiera que les dijéramos a los oyentes un ejemplo de lo que queremos escuchar el día de hoy. No sé si de pronto vienes preparada. Sí, vamos a hacer un ejercicio pequeño de lectura, pero te propongo que lo hagamos a dos voces. Con eso suena más interesante, ¿te parece? Me parece bien. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empiezo yo, ¿listo? Vamos. Vamos con Farewell. Desde el fondo de ti y arrodillado, un niño triste como yo nos mira. Por esa vida que arderá en sus venas, tendrían que amarrarse nuestras vidas. Por esas manos, hijas de tus manos, tendrían que matar las manos mías. Por sus ojos abiertos en la tierra, veré en los tuyos lágrimas un día. Yo no lo quiero, amada. Para que nada nos amarre, que no nos una nada. Ni la palabra que aromó tu boca, ni lo que no dijeron las palabras. Ni la fiesta de amor que no tuvimos, ni tus sollozos juntos a la ventana. Amo el amor de los marineros que besan y se van. Dejan una promesa, no vuelven nunca más. En cada puerto una mujer espera, los marineros besan y se van. Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. Amo el amor que se reparte en besos, lecho y pan. Amor que puede ser eterno y puede ser fugaz. Amor que quiere libertarse para volver a amar. Amor divinizado que se acerca, amor divinizado que se va. Ya no se encantarán mis ojos en tus ojos, ya no se endulzará junto a ti mi dolor. Pero hacia donde vaya llevaré tu mirada y hacia donde camines llevarás mi dolor. Fui tuyo, fuiste mía, ¿qué más? Juntos hicimos un recodo en la ruta donde el amor pasó. Fui tuyo. Fuiste mía, tú serás del que te ame, del que corte en tu huerto lo que he sembrado yo. Yo me voy, estoy triste, pero siempre estoy triste. Vengo desde tus brazos, no sé hacia dónde voy. Desde el corazón me dice adiós un niño y yo le digo adiós. ¡Wow! ¡Qué bonito poema! ¿Y este fragmento que nos traes de quién es? Este es un poema de Pablo Neruda, pero realmente, ¿qué nos quiere decir Pablo Neruda ahí? ¿O qué sentimientos más bien nos despierta? Porque, pues, hay que mirar eso. Pues realmente, es esa sensación de impotencia, ¿no? Digamos que nos habla un poquito, pues, de la vida personal, de los marineros en alta mar, y, pues, en mi opinión, ¿no? Y pues, las personas que se quedan en puerto son realmente las personas que más sufren, porque ellos sienten que van a cumplir un deber superior afuera de su casa, lejos de sus familias, pero finalmente las personas que terminan muriendo sentimentalmente de cierta forma son las personas que se quedan atrás, no son ellos persiguiendo sus sueños. Bueno, tú dijiste algo en mi opinión, y es que eso cuenta mucho para la poesía, la percepción personal de lo que uno ve reflejado de pronto de su vida. ¿Tú no has pensado que de pronto lo que tú ves dentro de eso de poema es lo que tú en el corazón estás sintiendo? Puede ser, de pronto la poesía puede funcionar como una forma en la que nosotros intentamos reflejar lo que estamos sintiendo en ese momento, tal vez realidades personales, tal vez relaciones o temas pendientes que tenemos cada uno de nosotros, tal vez lo reflejamos nosotros en el arte y seguramente por eso es una sensación y una necesidad tan humana, porque es una manera de que nosotros expresemos lo que sentimos. Sí, fíjate que tú hablaste de una parte del poema que es de los marineros, pero a eso hay que anexarle unas partes más, y es, por ejemplo, cuando le dice, yo me voy, le está diciendo a ella, o sí, supongo que es a ella, ¿no?, porque la escribe Pablo Neruda, le está diciendo, mira, yo te dejo, pero te dejo para que conozcas otras personas porque yo voy a conocer otras personas, ¿sí? Entonces, mira que tú hiciste una lectura distinta a la que estoy haciendo yo. Y esa es la belleza de la poesía, que cada uno empieza a reflejar lo que siente. Es muy personal. Sí, es muy personal. Pero no quiere decir que el autor no haya tenido una intencionalidad, porque es que las intenciones también se ven reflejadas ahí del tercero, del que nos está regalando ese poema. Lo que tú percibes, lo que yo percibo y lo que quiso decir el autor. Son tres temas diferentes, ¿no te parece? Y en este caso, ¿qué nos quiere plantear el autor? Tú que de pronto estás mucho más informada que yo. Bueno, el autor también, yo pienso que lo que está diciéndole es, te voy a dejar, sencillamente. Yo creo que ya él le está diciendo, te voy a dejar. Y le está diciendo que por eso son importantes los marineros. Porque los marineros dejan amores en toda parte. Hace como una analogía con los marineros del sentimiento de vamos a dejar esta relación. Bueno, definitivamente es una manera muy bonita para terminar con alguien. Sí, es una manera bonita. Está muy bueno el recurso, está muy bueno el recurso. Para que lo empiecen a aplicar, de pronto lo necesitas por ahí. Ah, sí, súper, súper, súper. Bueno, entiendo que nos trajiste aquí un fragmento adicional de otro poema. No sé si quieres que lo lea, si quieres leerlo tú o lo leo yo. No, léelo tú. Vale, listo. Aquí va. Cuando me lo contaron, sentí el frío de una hoja de acero en las entrañas. Me apoyé contra el muro y un instante la conciencia perdí de donde estaba. Cayó sobre mi espíritu la noche. En ira y en piedad se anegó el alma. Y entonces comprendí por qué se llora. Y entonces comprendí por qué se mata. Pasó la nube de dolor con pena. Logré balbucear breves palabras. ¿Quién me dio la noticia? Un fiel amigo. Me hacía un gran favor. Le di las gracias. ¡Wow! ¿Te gustó? Muy bonito, Gustavo Adolfo Bécquer, en todo su romanticismo pleno, porque es uno de los románticos más importantes, ¿no? Bueno, ¿qué te dice a ti? Porque es tu percepción. Vale, listo. No, pues como estábamos conversando ayer, leyendo un poquito el fragmento para hablarle a todos nuestros oyentes el día de hoy, te comentaba que realmente yo siento que es un tema, digamos como que de pesar, ¿no? De rencor, porque de cierta forma, y como tú muy bien lo notabas, cada sensación y cada percepción que nosotros tenemos sobre los poemas es un tema muy personal. Y para mí, en este escrito, Gustavo quiere hablar sobre un tema de infidelidad. Realmente, pues hablar sobre el dolor que uno siente, el rencor que de pronto uno permite crecer en su alma, porque realmente es un tema que uno permite y que uno construye desde su corazón, puede llevar a que tomemos malas decisiones y a dañar nuestra vida y a contaminar nuestra esencia. Entonces yo creo que de pronto Gustavo quería hablar un poco sobre cómo realidades que son ajenas a nosotros y no podemos controlar, nos permiten contaminar nuestra alma de esos sentimientos negativos. Entonces, realmente, pues como lo hablamos un poquito ayer, de eso siento que habla el poema. ¿Me puedes compartir tu opinión? ¿Tú qué piensas de este poema? Sí, pues yo diría que es algo que se ve mucho, ¿no? Yo lo percibo desde el punto de vista que alguien viene y me dice, mira, te están faltando al respeto. Uh-huh. O como dicen los muchachos de ahora, le pusieron los cachos. Okay. Entonces, es como, venga, se lo cuento, pero él lo pone en unas palabras como tan bien puestas. A mí me parece que el hombre lo maneja con una elegancia y una altura que uno dice, uff. Y sí, manifiesta esos sentimientos de rencor, de tristeza, de decepción, todo lo que tú estás diciendo. Pero fíjate que yo lo vi desde el punto de vista del chisme y tú lo viste desde el punto de vista del rencor y la rabia. ¿Sí ves? Son percepciones distintas. Con razón los griegos la consideraron un arte mayor. Realmente permiten ilustrar mucho mejor los conceptos que llevamos todos en nuestro corazón. Y pues nada, ya después de este hermoso poema, vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que es Dígalo con Música. Y para eso, mi querida profe, sé que nos trajiste algo muy especial. Sí, señor. Aquí tenemos hoy una canción, uh-huh, que es un poema. Sí. Pero un poema musicalizado. Esa canción es Te Busco, cantada por la guarachera de Cuba, Celia Cruz. Escuchemos. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco. Vale, entonces conversemos un poquito sobre esta letra que venimos escuchando. Bueno, la canción, esta canción realmente es un poema que escribe Víctor, uh-huh, y es cantado por Celia Cruz porque tiene una historia detrás, porque es que también los poemas pueden traer historias inmersos detrás de ellos. Uh-huh. Pero como venimos hablando de las percepciones, entonces hablemos primero de tu percepción. Okay, con otra respecto, vez, sí, claro. Otra vez al fuego del micrófono. Otra vez al fuego del micrófono, exactamente. Bueno, no, listo, súper. Pues mira, escuchando un poquito a la letra, yo realmente lo siento como un amor idílico que no se va a dar nunca, ¿no? Ella de pronto habla un poquito pues de que la busca en sueños y digamos que habla un poquito de cómo cada uno de nosotros, digamos que particularmente los chicos de octavo que nos escuchan también de Santiago Pérez, les ha pasado seguramente más de una vez, y ese amor idealizado que tenemos hacia una persona, de pronto hacia esa niña o ese chico, y que vemos perfecto, que realmente no vemos y no sentimos los defectos que tiene esa persona, pero realmente los que hemos tenido la suerte de tener de pareja a nuestro amor idílico, nos hemos dado cuenta que al pasar del tiempo realmente el amor no es tan idílico, realmente hay muchos defectos y todas las personas pues estamos plagados de ellos, pero realmente el amor es una construcción que hacemos todos los días. Entonces, digamos que el amor idílico es un concepto muy bonito, pero se aleja un poco de la realidad y de lo que realmente debemos disfrutar nosotros en el día a día. Entonces para mí el poema canta de eso, sobre ese amor idílico que realmente nunca conseguimos, pero tenemos en nuestro corazón todos los días. Bueno, sí. Esa percepción es muy bonita y sabes que no lo había visto de esa manera, sí es muy idílico. Uh-huh. Yo no lo había mirado desde ese punto de vista, porque que sí, cuando uno es joven, uh-huh, uno tiene como ese príncipe azul. Tal cual, todos ¿sí? los días. O esa princesita lila, yo no sé de qué color la tienen los hombres, sí, pero debe tener algún color todos rosadita. Tenemos, todos le tenemos un nombre, sí. Sí. Entonces, ese amor tan perfecto. Uh-huh. Que todo el mundo busca, y mira que yo no lo había visto de esa manera, nunca lo había visto de esa manera, y pienso que porque no me di la oportunidad de pronto de escuchar a alguien más que me compartiera su sentimiento con respecto a la canción. No, y de eso se trata la poesía, de escucharnos entre nosotros y expresar las cosas que sentimos, pero me gustaría también escucharte un poquito a ti. ¿Tú qué piensas de qué se trata? O realmente, si lo vayas al lugar, ¿qué crees que quiere simbolizar el autor con esa canción? Bueno, háblanos un poquito de tu percepción. Realmente tengo mi percepción, uh-huh, viciada porque conozco la historia y te la quiero compartir. Ok, no, listo. Bien, el tema es que Víctor, uh-huh, escucha la historia de un muy amigo suyo. Uh-huh. Él se casa, se va de luna de miel a India con su pareja, Entonces, este personaje le cuenta la historia a Víctor. Víctor, que cuando están allá en ese pueblito, van a un mercado itinerante, que es un lugar donde se colocan unas carpas y venden cositas. Entonces, como tenían la presión del tiempo, deciden separarse. Cada uno se va, ella se va a mirar telas y él se va a mirar algunos elementos electrónicos, y él ve cuando ella se aleja y quedan de encontrarse en un cuarto de hora en un punto determinado. Entonces, él, cuando vuelve, ya no llega a ella y jamás vuelve a aparecer. Él empieza a buscarla con mucho desespero, invierte toda su fortuna buscándola, jamás la encontró. Tuvo de pronto en algún momento indicios de que se la habían llevado a India raptada. Que es que en Oriente todavía existe la costumbre de la mujer que me gusta me la llevo. Desafortunadamente, y ella sí, y ella se pierde en ese punto. Entonces, él cuando cuenta su historia, Víctor la escribe en un poema y luego la musicaliza. Y Celia Cruz, cuando la escucha, se enamora de la historia, porque Celia Cruz se enamoró fue de la historia, no tanto así del poema. Pero mira que son dos puntos de vista diferentes. Lo que radicalmente quiso diferente, decir sí. El autor fue una cosa, porque conocemos la historia está documentada. Pero tú percibiste un amor idílico que de pronto es la percepción que nosotros tenemos desde niños, ¿sí? Entonces mira que la poesía sí nos dice cosas a todos, y de pronto no las mismas como las historias que nos sesgan la mente, y en eso tú sí me hiciste caer en cuenta, pero esas percepciones son válidas todas, o sea, tienen mucha importancia. No, súper, muy válido y me gustó mucho la reflexión. Realmente, pues, el sentido es muy diferente a lo que yo esperaba. Pero, pues sí, o sea, cada uno interpreta el arte a su manera y realmente es un placer y es un agradecimiento inmenso, pues, tener esas herramientas. Ahora que cobra más sentido la canción, pues, podríamos pensar que las canciones son poemas, ¿no? De cierta forma. Sí, y no solo las canciones, mira. La poesía y la canción están íntimamente relacionadas. Sí. Ellos son como hermanitos gemelos y todos son hijos de la lírica, ¿sí? Y son también hermanitos de la oda, del madrigal, del himno. Si tú te das cuenta, el himno nacional nuestro cuenta a partes de la historia de la independencia. Cada una de sus estrofas nos está contando una historia. Y cuando lo escuchamos es muy bonito. Pero no se trata solo de la belleza, del sonido, de la música, sino también de lo que contiene en sí mismo. Entonces, por eso yo digo que son tan unidos todos y todos van musicalizados, y mira que no se divorcian el uno del otro. Entonces sí son íntimamente relacionados. Vale, listo. No, pues vamos a seguir entonces con nuestro siguiente segmento. Vamos a hablar un poquito pues de la moda no incómoda. Esas son las novedades de la poesía actual que se han estado popularizando entre los jóvenes. Y digamos que podrían decirse que son unos poemas graciosos, van acompañados de imágenes sencillas y pues quieren expresar justamente eso de lo que venimos hablando, ¿no? Los sentimientos de las personas de una manera muy simple, muy al punto y pues ciertamente un poco jocosas. Entonces, no sé si quieres que hablemos de esto de una vez. Bueno, perfecto. Mira, hay unos poemas que yo sé que los escuchan los chicos, los ven los chicos, más que escucharlos, los ven. Por eso se habla de imagen, ¿no? Y yo sí quisiera que tú nos leyeras unos de estos poemitas. Ajá. Para saber cómo son. Listo, no, ahí va. Dale, tranquila, aquí va el primero. Qué bonitos ojos tienes, tan redondos como el sol. Se parecen a los ceros que me pone el profesor. Bueno, estas son unas rimas muy interesantes y se han estado popularizando porque yo he visto los monitos por ahí, sí. Muy simpáticos. Pero el hecho de que sean sencillos no quiere decir que no tengan su sabor de poesía, son rimas. ¿Qué las hace rimas? Esa musicalidad que hay entre un verso, es decir, entre un renglón y otro renglón. Puede ser una rima asonante, si son las vocales las que riman, o consonante, si son las consonantes y las vocales las que riman. Pero bueno, cuéntame otro, porque esos son bien simpáticos. Vale, listo. No, yo vine preparado el día de hoy. Tú sí sabes cuáles son los Minions, ¿no? Sí, son unos monachos amarillitos. Sí, los monachitos, ok. Aquí pues veo la imagen, desafortunadamente nuestros oyentes no pueden ver la imagen que estoy viendo, pero bueno, se la pueden imaginar. Aquí va. No es alcohol, no es cerveza, solo eres tú que te me has subido a la cabeza. Uy, pero bravo. ¿Te gustó? Bueno, aquí traje otro, ese es un poema felino. Mi humana siempre está afuera, siempre trabaja como loca. Y para que se acuerde de mí, le dejo pelitos en la ropa. Sí, yo he visto en Face estos poemitas y son muy simpáticos. Y ¿sabes qué? De pronto forman parte de la sencillez del sentimiento del ser humano y cómo lo expresa de una manera muy, muy dulce. Por eso es que, yo creo que por eso es que lo hacen, porque es que no hay nada más lindo que decir, bueno, sí, mi gato me está dejando toda llena de pelos, sí, pero yo amo mi gato y esos pelos son mi gato en mí cuando estoy trabajando. Pues no, y date cuenta, que muchas veces hasta los mismos profesores entre ellos o los estudiantes generan temas de conversación, estas cosas que aparentemente son sencillas, pero que plasman pues amor y conexión entre las personas. Ese tema, por lo menos yo personalmente donde trabajo, tengo mi compañero que está al lado, Diego, siempre pues llega con pelitos de gato en su ropa y digamos que siempre es un tema de conversación y es una manera muy amena de empezar la mañana. La mañana, sí. Entonces pues, o sea, digamos que lo que tú dices, pueden parecer rimas muy sencillas, pero realmente expresan sentimientos y alegrías pequeñas que tenemos nosotros como humanos todos los días. Pero mira que esto nos serviría para plantearnos el reto del siguiente programa. Te voy a retar a que hagamos poemitas cortos o rimas cortas y a nuestros oyentes también. Pero hablando de eso, ¿cómo nos habrá ido con el reto, Sergio? Uy, no sé, habría que escuchar entonces a los envíos que nos han hecho los estudiantes. Eso. Master ya nos va a poner entonces unos cuantos poemitas, a ver cómo nos fue con nuestro reto. Listo, vamos a escucharlos. Mi nombre es Laura Camila Silva Sánchez, del curso 802, poema de Antonio García Teijeiro. Mi pequeño árbol, mi árbol tenía sus ramas de oro. Un viento envidioso robó mi tesoro. Hoy no tiene ramas, hoy no tiene sueños. Mi árbol callado, mi árbol pequeño. Mi nombre es César Ocando, curso 801. Jacinto Fombón Apachano, escrito por Andrés Eloy Blanco. Divino don para el servicio humano. Humana entrega para el don divino. Fuerza y bondad. Viviente alejandrino, Jacinto puro, mi querido hermano, vino sin par en la perfecta mano, vaso cabal para el perfecto vino, y ahora estás así, así como tu vida entera, así tan honda, así tan compañera, así tan natural como la muerte, pues para merecerse, y para merecerte, el tiempo es largo y Venezuela es ancha. Oye, genial, qué bien suena, ¿no? Muy buenos, la verdad. Suena inspirador escuchar todas esas percepciones tan diferentes, ¿no? Lo que hablábamos un poquito de la poesía, que es un tema muy personal y es todo un gusto y todo un agradecimiento a todos los chicos que nos compartieron sus poemas. Bueno, pero te voy a pedir que hagas una cosita. A ver, cuéntame. Dime qué es poesía para ti después de todo esto que hablamos. Uf, poesía, vale. No te voy a dar una definición, lo que voy a hacer es hacerte un poema. Para vale. Explicarte qué siento yo que es la poesía. Entonces aquí va. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. ¿Y tú? O sea, qué lindo. Sí, esa es una rima de Becker que es muy hermosa. Sí, y muy yo bonita. Pienso que es la mejor definición que pudiste encontrar de poesía, porque poesía soy yo, poesía eres tú, poesía es el gatico con los pelos, poesía es todo lo que tocamos. Entonces la poesía está en todas partes. Es muy hermosa. Te agradezco que hayas compartido el día de hoy conmigo. Fue muy grato tenerte acá. Aprendí mucho de ti. Muchísimo, muchísimo. Y pues darle gracias a nuestros oyentes por haber compartido con nosotros este tiempito. No, pues bueno, profe, muchas gracias por invitarme. De verdad, es un gusto y muchas gracias pues al Instituto Santiago Pérez pues por hacer esto posible y a Catedral Estéreo. Pues nada, nos gustaría seguir teniendo estos espacios pues para compartir un poquito pues de las percepciones de nuestros estudiantes, de nuestra comunidad aquí en Zipaquirá. Y pues nada, no... Vamos a invitarlos día a día a empezar a cultivar ese amor por la poesía, porque realmente es una forma de expresarnos, de pronto lo sentimos muy ajeno, pensamos que tenemos que ser una persona, digamos, muy letrada o muy académica o muy dedicada a escribir para hacer poesía, y la verdad es que no, la verdad es que lo único que tenemos que hacer es sentir las cosas de verdad y tener el valor de expresarnos día a día. Entonces, vale. Muchas gracias por el espacio, muy, muy bonito, muchas gracias por la invitación. Fuimos Ana Rocío Silva y Sergio Delgado. Les agradecemos su atención y los esperamos en nuestra siguiente emisión. No olviden que no es clase, no es radio, es tu radio. La Radio con Clase, un programa radial del Santiago Pérez para Zipaquirá con el apoyo de la Secretaría de Educación del municipio. Que tengan un buen día. Chao, chao. Es tu radio. Educación con proyección los espera en una próxima emisión. Feliz resto de día.